olvidarte como lo hice yo de ti, para así saber cómo yo te amé. Bailar al son del rico mambo, mambo que nació latino, sabrosito el mambo. En mi tierra se bailaba calientito el mambo, como dijo Pérez Prado, ay qué rico el mambo. Baila y no te pierdas, mambo, libera mi tierra, mambo, de tanta miseria. Mira que todos esperan pa' bailar el mambo. Baila y no te pierdas, mambo, libera mi tierra, mambo, de tanta miseria. Mira que todos esperan pa' bailar el mambo. Toda América Latina te precisa mambo. Ojalá llegar el día pa' bailar el mambo. Para levantarnos, todo el oro ya se fue, no sé cómo ni cuándo, oh. Pero no se dieron cuenta que quedaba el mambo. Para levantarnos, mambo, libera mi tierra, mambo, de tanta miseria. Mira que todos esperan pa' bailar el mambo. Mambo, libera mi tierra, mambo, de tanta miseria. Mira que todos esperan pa' bailar el mambo. Ah, ah, ah, ah. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mambo. Seis de la tarde, tres minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y quieres escuchar una emisión más de Oye, Ley Dile, una producción de Genmar Martínez Aceves y conducción Liliana Calatayud y Genmar Martínez. Thank you. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, en su emisión número 402. Los saludamos esta tarde del 22 de noviembre del año 2016, una tarde pues ya un poco gris, un poco fría después del fin de semana que tuvimos, fin de semana largo, pero también con un clima frío, y todavía queda un poco de estos restos del frente frío número 7, que hace posible que esta tarde tenga todos los tintes necesarios para hacer una clásica tarde otoñal y una tarde ideal también para poder tomarse una bebida caliente, calentita, puede ser un té, un café, y acompañarse de un libro, que como siempre es una buena recomendación que le hacemos aquí en este programa, que está dedicado precisamente a divulgar los libros de la editorial de la Universidad de Veracruzana. Saludamos esta tarde con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. Esta tarde no se encuentra con nosotros Liliana Calatayud. Pero bueno, pues estamos aquí pues listos para poder hablar de los libros de esta tarde. Liliana Calatayud ya estará aquí con nosotros el próximo martes en el programa Óyele y Dile. Ya nos platicará sus experiencias muy importantes que fue viviendo en Perú. Liliana se fue a Perú a un curso sobre corrección de textos. Ustedes saben que tanto Liliana Calatayud como un servidor trabajamos en la editorial de la Universidad Veracruzana en diferentes áreas. Liliana Calatayud principalmente se dedica a la edición de libros, está en la edición de los libros. Entonces pues fue a un curso que se hace a nivel de América Latina y que se desarrolló en Perú. Entonces así estará platicándonos el próximo programa sobre sus experiencias en aquel país andino. Y también pues platicaremos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya inicia el próximo sábado la FIL de Guadalajara, donde la Universidad Veracruzana estará presente, por supuesto, y que cumple 30 años y está dedicada a América Latina. También comentaremos ampliamente de ello el próximo martes. Por lo pronto iniciamos, como es costumbre, con las efemérides del día. Y un 22 de noviembre, pero de 1500, el inventor alemán Peter Heinlein fabrica en Nuremberg el primer reloj de bolsillo. Es algo importante, ¿no? Ahora que algunos utilizan relojes de mucho caché, de mucho precio, pues bien, el alemán Peter Heinlein hace en el año 1500 y hace el primer reloj de bolsillo. En 1869 nace el escritor francés André Gide, autor de Alimentos Terrestres, El Moralista, Las Cuevas del Vaticano y Sinfonía Pastoral, entre otras obras. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 1947. En 1896 muere en Madrid, España, el general mexicano Vicente Riva Palacio, quien destaca como abogado, periodista, poeta, cuentista, dramaturgo e historiador. Participa en la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa. Vicente Riva Palacio. Un 22 de noviembre, pero de 1901, nace el compositor español Joaquín Rodrigo Vidre, músico invidente, por cierto, quien desde los 3 años estudia solfeo, violín y piano. En 1940 estrena su obra cumbre, El Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. En 1901 muere el compositor mexicano Genaro Codina, quien es autor de la famosísima Marcha de Zacatecas. También otras más como Patriotismo y México, Sueño Nupcial, entre otras composiciones que hizo Genaro Codina, pero obviamente la más popular, la más conocida es La Marcha de Zacatecas. En 1904, en un 22 de noviembre, nace el pintor mexicano Miguel Covarrubias, uno de los más destacados caricaturistas e ilustradores de la primera mitad del siglo XX. En 1963, muere asesinado en la ciudad de Dallas, en Texas, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Aquellos momentos fueron realmente dramáticos. 1963, y de ahí surge una teoría que después se emplearía aquí en México, el asesino solitario. El Oswald, que fue el que es acusado de haberle disparado a John F. Kennedy, dicen que actuó de manera solitaria. ¿Recuerdan ustedes esa figura de el asesino solitario en el caso de Colosio? Bueno, aquí también, aquí se empleó por primera ocasión en 1963 con John F. Kennedy. Por cierto, que era un recorrido que hacía por las calles de Dallas en su coche descubierto, elegante como todos los coches importantes de los presidentes de los Estados Unidos, y iba con su esposa, Jacqueline Jacqueline Kennedy, ambos con una gran popularidad, por cierto. Eran muy queridos en los Estados Unidos, cuando menos por su carisma, y también aquí en México. Entonces, ese asesinato el 22 de noviembre de 1963, pues obviamente que en la opinión pública se vio cimbrada con estas situaciones que se vivieron en aquella época. El asesinato de John F. Kennedy, y a la vista de todos, además. También en 1963 muere el novelista, ensayista y poeta británico Aldous Huxley, autor de Los escándalos de Crumb y un clásico de Aldous Huxley, Un mundo feliz, entre otras obras. En 1988 muere el arquitecto Luis Barragán, el gran arquitecto Luis Barragán, primer mexicano en obtener el premio Pritzker en 1980 por su obra arquitectónica paisajista. Entre ellas destacan las famosas torres de satélite que se encuentran en el límite del Estado de México y la Ciudad de México, y su casa estudio, que es una belleza, es un declarado patrimonio de la humanidad, Luis Barragán, de Guadalajara, Jalisco. En 1993 muere el novelista, periodista y crítico británico Anthony Burgess, autor de obras célebres de la literatura como Naranja Mecánica y Tiempo del Tigre. Naranja Mecánica fue una historia que fue llevada a la gran pantalla por Stanley Kubrick, por cierto. En 2002 muere el editor español Juan Manuel Grijalvo Serres, fundador de los sellos Grijalvo y Crítica. Grijalvo, sobre todo, de los más conocidos, más populares. Recibe distinciones como la Medalla de Oro Barcelona y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Bueno, esto es lo que sucede de manera relevante, entre otros tantos hechos, un 22 de noviembre, y pues siempre lo recordamos con las efemérides. Bueno, y tenemos un libro en verdad interesante, en cuanto a una historia que de la cual estamos un poco alejados, pero que es determinante para muchas vidas, para muchos momentos históricos en este planeta. El libro que vamos a hablar hoy se llama Los árabes y el holocausto. Esta obra es de Gilbert Achcar, La guerra de narrativas árabe-israelí. De eso platicaremos el día de hoy. Como siempre, tenemos ejemplares para regalar. Y ustedes saben que los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923 y el 817-5115, así como también el 817-5117. Herida profunda en la historia de la humanidad es la Segunda Guerra Mundial, particularmente el episodio conocido como el Holocausto. El extremismo del nacionalsocialismo inculcado por Adolfo Hitler llevó a una persecución y liquidación, conocida en hebreo como Shoah, una liquidación atroz de judíos. Europa fue el campo de batalla y los campos de concentración unos infiernos. Pero, ¿qué pasó en el mundo árabe? ¿Qué procesos se desembocarían en el Medio Oriente, sobre todo porque daría paso al nacimiento de una nación como Israel? De nueva cuenta, la editorial de la Universidad Veracruzana da a conocer por primera vez en español un texto de largo aliento que ha sido bien recibido a nivel mundial. En este caso se trata de Los árabes y el holocausto, la guerra de narrativas árabe-israelí, de Gilbert Achcar, con traducción de Marianela Santoveña. Gilbert Achcar nació en Beirut, en Líbano, en 1951. Es profesor de Estudios de Desarrollo y Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. También ha escrito los libros El choque de las barbaries, Terrorismo y Desorden Mundial, traducido en 3 idiomas, y Poder Perilus, el Medio Oriente y las políticas extranjeras de los Estados Unidos, un libro de diálogos con Noam Chomsky. Los árabes y el holocausto lo empezó a elaborar en el año 2006 a invitación de su amigo Enzo Traverso para un capítulo sobre cómo se percibió el holocausto en Medio Oriente. Originalmente el ensayo era para la obra de la historia de la Shoah, la catástrofe, que quiere decir en hebreo, la Shoah. Achcar tenía 6 meses para elaborar su escrito y aceptó el reto como un sentido del deber. Evidentemente se enfrentaría a un trabajo monumental, datos, informaciones y lecturas de varias fuentes, pero dando forma al tema de cómo se percibió el holocausto en el mundo árabe. La investigación significó un gran esfuerzo, dada la diversidad de países árabes y condiciones, la variedad de tendencias y sensibilidades políticas, la perspectiva sobre los judíos y su compleja relación contra la Nakba, o sea, el éxodo palestino, a partir de la guerra árabe-israelí. Los árabes y el holocausto, La guerra de narrativas árabe-israelí, de Gilbert Ashkar, con traducción de Marianela Santoveña, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede conseguir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, Hidalgo 9, en la zona centro. El mundo árabe, a veces lo sentimos tan lejano, pero hay tantas cosas tan cercanas al mundo árabe que está en nosotros, que vive con nosotros. Muchas palabras, por ejemplo, ojalá, ¿no? Eso quiere decir, pues, si Dios quiere, ojalá. Entonces, así es como que vamos a hablar el día de hoy de los árabes y el holocausto. Hay muchos libros que hablan sobre estamos así hablando con nuestro buen amigo Joel, pero vamos a conseguir un disco que tenemos por ahí. Bueno, ahorita continuamos, perdón, disculpen ustedes aquí una interrupción que tuvimos de inmediato. Los árabes y el holocausto es un libro de Gilbert Ashkar que se llama La guerra de narrativas árabe-israelí. Y como les decía, tenemos tantas cosas del mundo árabe, pero a veces lo vemos tan lejano, pero forma parte de nuestra historia. Forma parte de nuestra historia este libro, que vemos algunas palabras, decíamos hace un momento, como ojalá, que quiere decir si Dios quiere, ¿no? Ojalá, el gran Alá, que es el que hablamos y que nosotros lo usamos una palabra normal, almohada, por ejemplo, también lo usamos comúnmente desde el mundo árabe, porque recordemos que los árabes invadieron en su momento a España. Más de 500 años estuvieron dominando la península ibérica y obviamente que esas culturas se van mezclando con el tiempo, con los años, y después cuando los españoles llegan aquí a nuestro continente, cuando nos invaden también a nosotros, pues entonces traen ya palabras que se van formando y que de alguna manera se crean también los lenguajes. Bueno, eso se parte en cuanto tenemos en relación con el mundo árabe. Pero particularmente, ¿qué pasó con el mundo árabe en la Segunda Guerra Mundial? Como sabemos muy bien, el campo de batalla fue Europa. Como sabemos muy bien, Adolfo Hitler formó toda esta idea del nacionalsocialismo, haciendo creer a los alemanes que eran la única raza, la raza más importante, la raza pura, la que debería dominar y que tenían un problema en su camino histórico, que eran los judíos, por lo cual había que eliminarlos. Esa decisión tan drástica, esas decisiones tan fuertes que se toman en la historia, desembocaron a la Segunda Guerra Mundial. Y todo empezó de alguna forma, como vemos de repente señales como las que hoy suceden, aunque con contextos muy diferentes, en los Estados Unidos. Ir contra los latinos, ir contra los extranjeros que habitan en los Estados Unidos. En ese momento, así fue la idea de Adolfo Hitler. Bueno, pero el mundo árabe también tenía una relación muy estrecha, muy, muy estrecha con la propia Europa. Sobre todo a nivel de negocios, siempre lo han tenido. Pero entonces, ¿qué sucede en la Segunda Guerra Mundial con los árabes? Sobre todo porque tengamos muy en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, una manera de proteger a los judíos era crear territorios también en el Medio Oriente. En ese caso, el territorio importante que se crea y que se lo quitan a los palestinos es Israel, el Estado de Israel, que después de alguna forma también se convierte en una gran guerra, ¿no? La guerra que sería israelí-palestina. Bueno, el mundo árabe es un mundo muy amplio, muy complejo, como nos dice bien Gilbert Ashkar, que él nació en Beirut en 1951. Además, queremos decirle algo muy especial. Gilbert Ashkar va a estar aquí con nosotros en Jalapa. Eso será el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Ágora. Él va a presentar ahí su libro, este libro que estamos platicando esta tarde, Los árabes y el holocausto. Gilbert Ashkar hace un viaje desde la Universidad de Londres, donde él trabaja. Se presenta en este momento, está presentando justo en el Colegio de México, donde hay grandes especialistas sobre el Medio Oriente. El día de mañana estará en Puebla y el jueves viene a presentar su libro, Los árabes y el holocausto, aquí a Jalapa. Lo cual nos dará mucho gusto conocer a Gilbert Achcar y escuchar de su propia voz, de viva voz, lo que él pues ha investigado, ha desarrollado sobre este libro tan importante que habla de los árabes y el holocausto mismo, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo judío encuentra muchos campos de protección, entre ellos los propios Estados Unidos. Muchos judíos se fueron a los Estados Unidos. Pero bueno, después, ¿qué tenían que hacer también en sus territorios? Como decíamos hace un momento, de acuerdo con un convenio, la Convención de las Naciones, a través de las Naciones Unidas, se le da un territorio especial a Israel para formar el nuevo Estado de Israel. Entonces, empieza ahí un conflicto gravísimo entre el mundo árabe y los israelíes. Aunque el mundo árabe, pues también tiene muchas diversidades. Particularmente el musulmán, los musulmanes son los que dominan parte del mundo árabe. Pero está la parte árabe del Medio Oriente y la parte árabe que está en el norte de África. Y hay una diversidad también y de ideas, por supuesto, de cómo desarrollar esta manera de hacer el mundo árabe. Entonces, pues hace precisamente este trabajo especial Gilbert Achcar en este libro que se llama así, Los Árabes y el Holocausto, que dice entre las cosas importantes esto lo escribe Gilbert Achcar, tal como la usamos aquí, la noción de occidentalizador no tiene nada que ver con el concepto de occidentalismo forjado en oposición simétrica al orientalismo de Said, que tanto caricatura de una cierta percepción islámica del occidente. O sea, tampoco es mi intención voltear de cabeza el concepto de orientalismo con el fin de retratar a los occidentalizadores como incondicionales de Occidente y sus gobiernos. Antes bien, el término obedece al patrón de la occidentalización rusa del siglo XIX. Es decir, se acusa a algunos árabes de occidentalizarse y por lo tanto ir perdiendo algunas esencias del mundo árabe. Bueno, dice aquí Gilbert Achcar: quienquiera que se proponga escribir sobre el genocidio de los judíos por parte del Estado Nacional Socialista se enfrenta a un delicado problema terminológico. ¿Qué nombre debe darse a una calamidad tal que desde el punto de vista de una ética humanista permanecerá por siempre innombrable? Es algo terrible, ¿no? Escribió en el Holocausto. Entonces, todas las palabras utilizadas para nombrar el genocidio de los judíos tienen fuertes connotaciones. Ninguna es neutral. Incluso las fórmulas inspiradas en apariencia por el imperativo científico de Emil Durkheim, según el cual es preciso evitar prenociones al abordar los hechos sociales, fórmulas como el título de Raúl Gilbert, La destrucción de los judíos europeos, son simplemente el resultado de una difícil decisión: someter el objeto de estudio a una mirada distanciada, clínica. En el prefacio de esta edición del libro Los Árabes y el Holocausto, Gilbert afirma claramente: no nos detendremos en el sufrimiento judío. Esa es una decisión enteramente respetable, incluso ineluctable, cuando, como en el caso de su monumental obra, guardar una distancia científica no indica una falta de empatía, sino que refleja, antes bien, un deseo por controlar a fin de permanecer lo más objetivo posible. En casos como este, la meta consiste en garantizar la credibilidad de los hechos sobre los que la empatía subsiguiente puede estar sólidamente cimentada, sin incurrir en la sospecha de que la empatía es la que confecciona los hechos según sus necesidades. Entonces, bueno, aquí habla sobre estas situaciones del mundo árabe. Por ejemplo, el holocausto tiene la misma función en su uso actual. La palabra se deriva del griego holocaustus, que quiere decir enteramente consumido por el fuego. Eso quiere decir holocausto. Más precisamente proviene de la traducción griega de la Biblia hebrea y entró a las lenguas occidentales por vía del latín eclesiástico. La palabra se refiere a la antigua práctica israelita de quemar a los animales sacrificados como una ofrenda expiatoria. El texto hebreo no tiene equivalente para la palabra griega, ya que usa solo el término olá, que quiere decir ascensión o elevación, y la palabra aliyah, que tiene la misma raíz, para designar inmolación, probablemente porque lo que es quemado se eleva hacia el cielo en forma de humo. La ofrenda quemada, u olá, es una variante de corban, que quiere decir ofrenda sacrificial. En la Biblia, la palabra olá se utiliza solamente para descubrir animales que habrían de ser enteramente consumidos por el fuego, razón por la cual se tradujo como holocausto. Otras ofrendas, como las ofrendas de alimento, hechas de harina o panes, solo se quemaban parcialmente. El resto debía entregarse a Aarón y sus hijos, es decir, a los sacerdotes. Si se toma en cuenta su significado original, el uso de la palabra holocausto para designar el genocidio judío es notablemente discutible y, por ende, objeto de feroces controversias. La crítica se concentra sobre todo en el hecho de que su significado etimológico hace de su uso como nombre para el genocidio judío, algo macabro, si no es que reprensible. Es lo que dice sobre el caso particular del holocausto. Así sabemos esta palabra. Holocausto es, en su momento, decían los hebreos, quemar a los a los animales inocentes, ¿no? Hacer que todo el fuego se vaya hacia arriba, hacia el cielo, el holocausto. Y bueno, y de eso vivieron en su momento los campos de concentración los judíos. Vamos a hacer una pausa musical. Hace un momento en las efemérides comentábamos que un día como hoy, Paco de Lucía, este gran guitarrista español, ya fallecido por cierto, compuso esa una de las piezas claves y a nivel mundial muy conocidas, que es el concierto de Aranjuez, que si nos damos cuenta, también dentro del concierto de Aranjuez, incluso la propia palabra Aranjuez tiene connotaciones árabes. Esa relación clara entre lo árabe y lo español queda de manifiesto en muchas expresiones que se hacen en nuestro tiempo contemporáneo. Antes de escuchar a Paco de Lucía con el concierto de Aranjuez, vamos a mandarle saludos a Carla Mendoza, que nos escucha en la Colonia Libertad. Nos felicita el programa, muchas gracias. A Saray Peredo también le mandamos saludos, por supuesto que participas. Elizabeth Morales también, muchos saludos. También la incluimos en la rifa, por supuesto. Vero también manda saludos, todos incluidos en la rifa. Y a ver si alcanza para todos el libro de los árabes y el holocausto. Ahora sí escuchamos a Paco de Lucía, que nos interpreta el clásico de Joaquín Rodrigo, una parte, por cierto, del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. Thank you. Thank you. Estamos hablando hoy de Los Árabes y el Holocausto, un libro de Gilbert Achcar, quien se planteó como un capítulo para un libro en especial sobre la Shoah, que es esta situación del sufrimiento judío en la Segunda Guerra Mundial, y acabó siendo un libro que habla del conflicto entre el Holocausto, que es el drama judío, y la Nakba, la persecución palestina. Se centra en los países afectados directamente por el Estado de Israel, que pertenecen al Oriente Árabe, y a los países del Magreb, es decir, los que comprenden el Occidente Árabe en el norte de África. El libro está dividido en dos grandes capítulos. El primero es el tiempo de la Shoah, las reacciones árabes ante el nazismo y el antisemitismo, que abarca de 1933, que es el ascenso de Adolfo Hitler al poder en Alemania, hasta 1947, cuando las Naciones Unidas aprueban la partición, de Palestina en dos, una parte para los judíos, otra para los palestinos, que fue el inicio de otro conflicto. La segunda parte habla de los tiempos de la Nakba, las actitudes árabes frente a los judíos y el Holocausto de 1948 al presente. Abarca el nacimiento de la Organización para la Liberación Palestina, de las organizaciones islámicas Hezbollah y Hamas. Para Gilbert Achcar, el libro busca ir más allá de la incomprensión mutua mantenidas por el odio ciego que infesta las discusiones sobre el tema. Los Árabes y el Holocausto, la guerra de narrativas árabe-israelí, de Gilbert Achcar, con traducción de Marianela Santoveña, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede conseguir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en Hidalgo 9, aquí en la zona centro de Xalapa. Varias cosas. Primero, una disculpa. Luego, en estos programas que hacemos en vivo, suceden cosas que nos falla una situación u otra. Entonces, tenemos que irlas resolviendo sobre la marcha. Entonces, bueno, finalmente se resuelven. Y por eso a veces existen algunos titubeos en el momento de hablar. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Esa es una. Otra más. Qué maravilla lo de Joaquín Rodrigo, ¿eh? Qué maravilla haber escuchado este concierto de Aranjuez, una parte del concierto de Aranjuez. Además, en una interpretación magistral que siempre lo marcó como parte de su forma de ser, de Paco de Lucía, ¿no? El concierto de Aranjuez, escrita precisamente para guitarra. Es un algo fantástico. Si ustedes se dan cuenta, existen espíritus árabes en el concierto de Aranjuez, completamente, ¿no? Y algo maravilloso del maestro Joaquín Rodrigo es que él se quedó ciego a los 3 años de edad, Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo Vidre, marqués de los Jardines de Aranjuez, nombrado después así, y nació un día como hoy, 22 de noviembre de 1901. Y es precisamente en 1940 cuando estrena el concierto de Aranjuez, un 22 de noviembre, curiosamente Día del Músico. Un día como hoy también se estrena el concierto de Aranjuez, el día que nace Joaquín Rodrigo. Entonces, pues estamos recordando esta maravillosa composición del mundo, ¿no? Es una representación del mundo, el del concierto de Aranjuez. Yo lo podría catalogar entre las mejores piezas en todo el planeta, en toda la historia de la humanidad. Y bueno, esa es una cosa. Y la otra es que estamos hablando de los árabes y el Holocausto. Este libro se va a presentar el próximo jueves, recuerden, el próximo jueves, en el Ágora de la ciudad. Va a venir Gilbert Achcar. Él viene desde la Universidad de Londres, como decíamos hace un momento, y está aquí en México, está en el Colegio de México el día de hoy presentando justo este libro. El día de mañana estará en Puebla, no, y luego el jueves estará con nosotros aquí en Xalapa para hablar de los árabes y el Holocausto. Después de aquí de Xalapa vuela para Guadalajara para estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya inicia este sábado. Entonces, esta historia, de manera particular, la editorial de la Universidad Veracruzana, pues se siente muy contenta tener textos de este calibre, que nos pueden ejemplificar muy bien y darnos a conocer qué pasa en el mundo árabe, qué es lo que sucede en el mundo árabe. Eso es algo que debemos de entender muy bien, porque de repente, sobre todo en cuanto a las cuestiones musulmanas, se toman pues estigmas, ¿no? Se hacen estigmas, que se piensa que todos son iguales. Y aquí viene algo en relación directamente a veces con la forma de ser de los Estados Unidos, sobre todo a nivel de películas, ¿no? Cuando los Estados Unidos llegaron a este continente, que por cierto el próximo jueves será su día de acción de gracias, que llegaron a este continente como migrantes, cuando se empiezan a asentar, empiezan a perseguir a las tribus que existían en aquellos momentos habitando los territorios. Entonces, en las películas, los enemigos son los llamados indios. Después, con la Primera Guerra Mundial, los enemigos estaban en Europa, con Alemania principalmente. Se desarrollan más los tiempos y empieza a hablarse de extraterrestres. Entonces, los enemigos venían desde el espacio. Pasa el tiempo, la Segunda Guerra Mundial, aparece por supuesto una vez más el conflicto en Europa, la Segunda Guerra Mundial, los enemigos son básicamente los alemanes, los japoneses e Italia, que formaban parte de esta alianza de donde el fascismo predominaba básicamente. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza a desarrollar otro tipo de enemigos para los Estados Unidos, los comunistas. Entonces los comunistas eran los enemigos públicos número uno, ¿no? Perseguidos en todos lados, y las películas así lo desarrollan. Cuando se acaban los comunistas, se acaba el mundo comunista, entonces son los extraterrestres los que son enemigos de los Estados Unidos. Pero como los extraterrestres también, vaya usted a saber si son verdad o no, ¿no? Que existen o no existan, y si vienen en plan de atacar, como según la visión de los Estados Unidos, entonces pues van contra los árabes, ¿no? Entonces, cualquier atentado terrorista, los musulmanes son enemigos. Y entonces se crea en el mundo una idea así, los buenos y los malos. Los que luchan por el bien y los que luchan por el mal. Los malosos, ¿no? Son los malos. Y entonces, a veces hablar de árabes se entra en ese esquema, en esa estigmatización de los árabes, del mundo árabe, lo cual es muy grave que así se piense que los árabes son causantes de muchos males, cuando los propios Estados Unidos, por ejemplo, hacen negocios por un motor principal que mantiene a este planeta, la explotación del petróleo, y los árabes pues están en territorios donde hay mucho petróleo. De ahí están las guerras contra Irak, ¿no? Con Saddam Hussein, empiezan también las invasiones que regularmente han sido bajo gobiernos republicanos de los Estados Unidos. En fin, todo eso es lo que se desarrolla en el mundo árabe y su relación con el planeta. Y por eso es muy importante conocer esta manera que se va desarrollando, se va desenvolviendo y relacionando a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando surge estas circunstancias de confrontación del mundo árabe. Y viene básicamente, como dice aquí el autor Gilbert Achcar, a partir de la llamada occidentalización. Y esa occidentalización viene justo cuando a los judíos se les da esa protección por parte de los Estados Unidos. Y cuando se pone esos enclaves, podemos llamarlo así, o esa pieza esencial con la creación del Estado israelí. Y esa creación del Estado israelí, formada por hebreos, formada por judíos, es la que crea un descontrol o un desequilibrio para el mundo árabe, que vive justo en esa zona. O sea, es una vida muy intensa y muy interesante de conocer lo que sucede con el mundo árabe y lo que se desarrolla a partir del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Enrique Martínez nos manda saludos y dice que nos escucha aquí en el centro, participa en la rifa, por supuesto. También Raúl Hernández, por supuesto que le mandamos saludos y también participa en esta rifa. Por cierto, que esta presentación del libro que va a ser el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Ágora, va a participar Gilberto Conde, que es del Colegio de México. Estará el autor, Gilbert Achcar, va a estar aquí con nosotros en el Ágora el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y también va a comentar el libro Malik Tahar, que actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Y bueno, pues su propio nombre lo indica aquí, hemos platicado con él en Oye la Idile, sobre sus trabajos que ha realizado la primavera árabe, muchas cosas que ha venido investigando Malik Tahar. Entonces eso, él estará como presentador de este libro, lo cual pues nos da mucho gusto que así sea, y seguramente va a levantar muchas expectativas. Entonces nosotros los invitamos para que vayan justo el próximo jueves al Ágora y conocer en persona a Gilbert Achcar. Incluso si usted se gana el libro en ese momento, pues lo puede llevar para que se lo autografíe, lo cual sería muy, muy bueno, ¿no? Tener el libro autografiado del propio autor, que dice lo siguiente. Se privilegia aquellos años por encima de las décadas. Está hablando del momento después de la Segunda Guerra Mundial, debido a varias razones. En primer lugar, esos años constituyen el objeto principal de la controversia histórica que se libra en la batalla de narrativas. Ahí donde no estaban disponibles buenas fuentes secundarias, he explorado fuentes primarias. En segundo lugar, fue entre el fin de la Primera Guerra y la conclusión de la Segunda Guerra Mundial que cobraban forma las principales corrientes ideológicas del mundo árabe. Sus diversas relaciones con el Holocausto brindan un índice excelente de su propia naturaleza. Como resultado, este libro proporciona una cartografía ideológica del mundo árabe. Y según lo veo, gran parte de su atractivo radica en ello, tanto en el tema del título, que es así, pues, el Holocausto y los árabes. Es lo que dice en su momento Gilbert Achcar, autor de este libro, que también comenta lo siguiente. Este intento por desacreditar a quienes se sitúan en el campo opuesto e intentan construir puentes entre las poblaciones tiene su equivalente en el rechazo de ciertos árabes hacia todos los post-sionistas, por ser al fin y al cabo sionistas. No obstante, pese a los fanáticos de ambos bandos en el conflicto, el reconocimiento mutuo de la Shoah y la Nakba, recuerden la Shoah, que es la parte del sufrimiento hebreo, y la Nakba, la persecución a Palestina, promete mucho. Una iniciativa en particular merece ser señalada por su rico simbolismo. Una exposición sobre la Shoah que se inauguró el 27 de enero de 2009, Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en la aldea palestina de la Ribera Occidental llamada Nilin o Nalin, uno de los puntos focales de la pelea contra el muro de la separación que atraviesa el territorio de la aldea. Para variar, otro muro, ¿no? Un muro que se encuentra ahí entre Israel y Palestina. Y es indispensable, dice aquí también Gilbert Achcar, que los judíos israelíes de origen europeo reconozcan la opresión y la discriminación a la que han sometido no solo a los ciudadanos palestinos del país, sino también a la población que se halla en la intersección de ambos grupos étnicos, los judíos árabes u orientales o los Mizrahim, las víctimas judías del sionismo, que podrían desempeñar el papel de mediadores entre los dos bandos opuestos. En la mitología romana, las dos caras de Jano miran en dos direcciones opuestas. Una observa el futuro, la otra el pasado. Y son inseparables. El simbolismo está claro. No es posible vislumbrar un futuro pacífico hasta que se hayan hecho cuentas con el pasado y asimilado sus lecciones. Pero a fin de que se den los frutos y esfuerzos de quienes intentan promover la comprensión cultural entre judíos y árabes, la violencia debe terminar. Solo entonces podrán las corrientes políticas inspiradas por el legado universal de la Ilustración alejar, tanto en el mundo árabe como en el Israel, a las muchas formas de fanatismo político y religioso que hoy en día ven hinchar sus velas. Exactamente. El fanatismo político y religioso que hoy en día ven hinchar sus velas, dice aquí Gilbert Achcar, en relación con este problema del Medio Oriente, los israelíes y los palestinos, y el Holocausto y las relaciones del Holocausto con los palestinos en los tiempos actuales. Interesante tema, sin duda alguna. Y bueno, mandamos saludos a José González Méndez. ¿Cómo estás, José González Méndez? Nos manda una efeméride, como es normal, que siempre está atento a este tipo de recuerdos históricos. Dice que